volvemos. Y somos este fragmento de tarde, este retazo de música, ¿qué tal? 93.5, muy buenas tardes. No sé cuándo fue. Dando lata con nuestros viejos discos. No te sé decir. Carlos Bonanno viniendo de lejos. Aquel día en que se me escapó. Permiso, buenas tardes. El globito azul de helio que mi papi me compró. O tal vez fue el día en que comprendí que los principios. El cuento lo extienden sobre el lienzo los artistas. Que en la vida las batallas solo se pueden perder. Nosotros subimos y bajamos como un barquito chiquitito ahí. Es el único placer. La radio, la excusa del invierno. Elementos. Se lo dedicamos a Balbín. Puede ser que me ha mordido. José Luis Balbín, un extraordinario periodista español que acaba de morir. Hacía tertulias, debates en realidad, sobre algún tema conceptual y después ponía una película y después volvía al debate. Un programa de 4 horas, principio de los años 80, fines de los 70. Y ninguno nos quisimos encontrar. Televisión de otra época, ¿vio? Yo no sé. José Luis Balbín, hay videos en YouTube, no tienen desperdicio. Pero sigo hablando solo. Bienvenidos. Está fresco para un chapuzón de mar. Sí, a mí también me da frío al solo pensarlo. Creciente. Iniciando este rato, poniéndole color. Ese tan particular, por cierto. Mezcla azul y verde, ¿qué sale? Además de lo imaginario, ¿qué sale?

que cría tú unas más. Si sale por la caliente, los ratones corren, corren por la pendiente, el vacilón de la gente de mi cuñado, vacilón de costa, criatura más decente, los ratones corren, criatura pendiente, son de la gente de mi cuñado, si salen por la gente. El título tenía origen en un refrán, más raro que un ratón colorado. Las reflexiones las escribía Jesús Salvago. Javier Salvago. Jesús era Quintero, chicos. Bueno, Diego Carrasco, nos vamos con Diego Carrasco, con este clasicazo. Si todo va bien, ¿no? Dedicado a Camarón de la Isla, en este caso. Que no era otro que José Monje Cruz. Energía, energía, energía. Nos vamos, nos vamos. Muy buenas tardes, gracias. Atravesamos juntos esta hora. Nos vamos con el aquelarre gitano de Diego Carrasco. Negra y cartapán, hacia también tiene un quitazo. Tiene un quitazo. En un par de días volvemos. 93.5 FM Álvarez, muchas gracias. Una tarde como esta es esta excusa de música. Templo de día, siete porrazos que te van a dar, una negrita que me decía, baila mi negro por cada día. Ritmo y magia, ritmo y magia. De eso se trata. Saca mal, saca, que mal, saca, pechero, que tú eres de la isla, que tú eres cantatero. O no. De la música, el quejío de la sabiduría, el yunque, la fragua encendía José, el junco, la voz del viejo mundo, del viejo mundo y del nuevo mundo, la tiniebla y el para yunque, mí la luz, José, el calato, el pasado, el presente, el futuro puro, José, no es tu presente. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Que tú eres de La Habana, que yo soy ganadero. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Que tú eres de La Habana, que yo soy ganadero. Dicen de ti que está viviendo un arciero. Dicen que tu voz la lleva el viento. Dice la ola de los mares, se llevarán tu nana pa' acá, a la tempestad de ti. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Que tú eres de La Habana, que yo soy ganadero. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Que tú eres de La Habana, que yo soy ganadero. ¡Ochemos el club! ¡Presente! ¡Ochemos! presente.